no me obliguen a vir para rúa, a gritar, que ya es tiempo de embalar y zarpar nesta runga. No a lugar para prosfíos damae, palabras poéticas o proféticas casi de este poemazo del genio musical del siglo XX, C. Afonso. Calidad poética y fuerza melódica, aquí en fantástica versión del reciente y último álbum de Milladoiro, y en la voz invitada de esa espléndida fadista de los últimos tiempos, Mafalda Arnauz, casi nada. A Quinta das Lágrimas es el nuevo título de esta ya mítica factoría galega, Milladoiro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Las modas se pasan con el marketing discográfico y ya ven cómo la buena música de las tribus creadoras planetarias permanece, y al margen de la moda que tanto proclamamos aquí. Buena música, pues, que siempre crece, acumula pasados en cada presente y presagia, explora futuros, maravillas insospechadas. Y todo esto, pues, a cuento de que Milladoiro son ya 23 discos en 28 añitos, y ahí están, ahí permanecen, veteranos y jóvenes, oficio, talento, pasión siempre renovada, al día, aún manteniéndose como rocas, sin embargo, al pie de un estilo, con algún meigallo supratemporal en ese sonido de alma y de paisaje, y de las manos a la obra de su gente. Así que vaya oficio musical, desde el medioevo hasta el mismo siglo XXI que ellos recorren, y ahí están como desde la madre tierra, variantes miles en sus sabores que se pueden catar en el sonido Milladoiro, y que últimamente, pues, han ido tejiendo más y más sus instrumentos entre voces y coros, como en este A Quinta das Lágrimas. Una obra seguramente de las más redondas y atractivas de su producción, me parece, vamos. Contando además ahí con esas dos voces de oro ya de por sí, y que aquí, pues, se lucen como qué. Laura Amado, que en otros temas les acompaña, y Mafalda Arnauz, que aquí escuchaban. Y una obra puente también entre el sonido galaico medieval y también las raíces rayanas fronterizas galaico-portuguesas, son agridulces o chispeantes o de saudades luminosas, raíces hermanas realmente, pues, sea en el terruño de acá o en la mar de más allá. Así que hoy los senderos que vamos a seguir son mayormente por un occidente que sobrevive y que nos van a llevar, pues, por unas intensidades de larga fruición, un viaje placentero que esperamos que lo gocen. Y con Milladoiro creo que se merece que repitamos, una vez más con Mafalda Arnauz, la lisboeta, pero ahora todos ellos recreando a dos grandes clásicos galegos, Álvaro Cunqueiro y Luis Emilio Batallán, Quen poidera namorala. Quen poidera namorala, do lugar a aumentar en flauta de verde olinda. Canto lugar a aumentar en flauta de verde olinda. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, me va a mí. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Estábamos ya directamente con unos primos hermanos, digamos, de Galicia, Escocia, y con la banda celta quizás más revoltosa y energética. Sugar Nifty son ellos, no sé si los recordarán. Seis chicos terribles de Edimburgo, rock folcadélicos, que les dicen. Pero bueno, parece mentira ahí escucharles esta pieza tan tranquila casi para lo habitual en ellos. Y es que la tradición es fuente, claro, también para los Sugar Nifty, tal como sonaba esa pieza italo-escocesa, digamos, de fusión folk llamada Carbonis Farewell. Pero bueno, a partir del minuto 3 la cosa se iba animando entre el banjo, la mandolina, la guitarra, violín, percusiones y demás de Crosby, Finlayson, Grant, Plum y McIntosh, etc. Bueno, pues el álbum es Radical Mestizo, del 2005, una selección de conciertos suyos en directo por el mundo entero, Estados Unidos, Italia, México, etc. Y ahí estos implacables de la rítmica salvaje, los Sugar Nifty, también se las pintan en fusiones de sabor latino. No tan tremendas, pues, como les digo, pero sí, sabor, con esta su Nordal Rumba. Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Saltar canta al Cristo Elohita. Siempre con sangre en la mano. Siempre enclavado. El padre fue plantado que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cantaor de la isla, cómo no, el gran Camarón, que el 5 de diciembre pasado habría cumplido 58 años, imagínense. Y ahí estaba en una más de sus grabaciones de recónditos tesoros que andan por ahí y que van publicándose poco a poco. Camarón con Serrat a su lado introduciéndole en la saeta de Machado, una saeta clavada tremendamente desde luego por esa hondura única de José Monge, apoyado además por los coros del histórico grupo Jarcha. Bueno, pues las grandes discográficas seguirán aprovechándose del mítico genio del flamenco, pero la verdad es innegable el valor artístico y documental de este nuevo álbum póstumo 2008 del gran gitano y maestro del duende, Reencuentro, que se titula. Dejamos, sí, por ahora el cielo gaditano camaronero en busca ahora del gran referente flamenco de este año. Pablo de Málaga es el álbum homenaje de Enrique Morente al pintor y poeta de obra casi, casi escondida, y donde también se monta, por cierto, este remanso arabesco para el soneto décimo de Luis de Góngora, Enrique Morente. En medio llano, mira tu blanca frente, el lirio bello, mientras acaba vivo por cogerlo, sigue más ojo que al clave temprano, y mientras triunfa con desdén lozano, desluciente grita tu gentil cuello. Solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, en nada, en nada, en nada. Enrique Morente y el soneto décimo de Luis de Góngora, en adaptación flamenca del cantaor y arreglos árabes de la orquesta Checara de Tetuán, los amigos, viejos amigos de Morente. Fusiones y efusiones de estos maestros del preciosismo andalusí, todos ellos, más con las intrincadas metáforas del poeta Góngora, ahí recordándonos el goza de la vida mientras puedas, antes que venga el humo o la nada. Bueno, pues Natacha Atlas, sin embargo, y en contraste ahora casi emocional, pues entre fusiones bereberes magrebíes y el acordeón de los nubios de su tierra egipcia, y no sin el influjo, hay que decir, del jazz rock de Harvey Brook, ¿no?, la arreglista, se transporta, por ejemplo, en este Ayati Inta, tú eres mi vida, yo soy tu vida. Thank you. حياتي انت لا عمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت لا عمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي. فول أزول apenas Macías e machetes a compás. Full azul. El son de la tribu en Radio ECA. Pon el esmero, pon la serenidad, ponte el sombrero, gacho pa' fabular. Yo cojo lazo, cabalgo activo, me capacito, pero rompo el estribo. Llevo billete, pero va sin sellar. Llevo destino sur de tu capital. Aguardo quieto, mirando en vivo. Olvide el arma, no me saques el filo. Fírmate acá, página fuerte, carne con sal. Pero bien intrépido, vientre germinal. Recuerda noches de tu cariño, de tu saliente, de mi copa de trigo. Pisando aquí, pisando allá, pisaba allí, de pronto habré pisado más allá. Te haré sufrir, me harás llorar. Y haremos una farsa para virar el plan, para borrar y echar, andar sin parar. La manera estuvo mal. Ponga el esmero, ponga serenidad. Luzca el sombrero, gacho pa' fabular. Yo cojo paso, yo me ventilo, recapacito, voy a paso tranquilo. Mi documento avala que soy legal. Ya me compré pa' ver la localidad. Mis credenciales, mis titulillos. Con su permiso, hey. Thank you. Y bueno, ¿qué les parece esta especie de Lila Downs, Laza, pero a lo salvaje? Un monstruo de la interpretación, creo yo. Sarah Vann es ella, grábense este nombre, Sarah Vann. Una joven aún limeña, afincada en España, y que tras 11 años de andanzas musicales, al parecer con buen bagaje rockero y demás, se salva, según cuenta ella, de morir milagrosamente. Misteriosa la chica, ¿no? Y así es como titula su reciente álbum, con la frase aramea de Jesucristo: Talita Kum, levántate mujer, levántate niña, ¿no? Un trabajo que no tiene desperdicio, de veras, presentado con toda suerte de elementos mágicos, surrealistas, del underground latino, de la santería, estilo Frida Kahlo, y fundamentalmente, pues, ahí sonaba esa muestra de locura, ¿no? Una cantautora que estiliza, dramatiza sabrosamente, principalmente los ritmos afroperuanos y latinos en general, con ese vocalismo virtuoso de fraseo que sabe a toda Latinoamérica, desde México a La Pampa. Y ya saben que decir Afro-Perú, pues, es mucho también, cuestión de densidades y variedades rítmicas que se gastan. Así que con esta cantautora insolente, brava, desbordante y decepcionada, pero luchadora, pues, filosofando a martillazos con esos ritmos criollos y del folk rock afroperuano, ya seguiremos. Ahora sí que nos despedimos, amigos. Gracias y hasta la próxima del Son de la Tribu. Domingos 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Nos vamos con esta limeña, devota de Atahualpa y de Janis Joplin, Sarah Vann y La Deuda. Un abrazo. Cabeca fui nacido, amor mío, pasa mucho y no te olvido. Tiempo y distancia serán conmigo, que de tu recuerdo lleve el pecho henchido. Oso transcurre y no es amigo, pues te pienso triste, falla, dolorido. Soy tu cabeza más fallido, con la culpa de mi fallo me castigo. Guardo la gratitud que estimo, no te paga, no va a ser poco. Yo quedo a deuda en realidad. Se acerca el trecho de nuestro final, que en honra ser final acaba mal. En homenaje desde tu ultramar, este compás te quiero dedicar. Tu plática va en la jovialidad, que nos defiende de la necedad. Más que yo le haga contra la obviedad, viejito, es menester que siempre diga la verdad. Eres mi alentador fornido, gladiador experto del haber vivido, y el estandarte más querido. Entre mis memorias harto preferido, hombre batallador, tranquilo, sin dejar de ser tal vez el más altivo, siempre silbando tu sonido, del patriarca más valiente y aguerrido. Algo de mí se va contigo. No te pago, no va a ser poco. Yo quedo a deuda en realidad por las historias que contó mamá, por las que yo podría relatar los cables del Entel para jugar, hacer pulseras para regalar, la casa de familia y bienestar, la caminata a cualquier lugar, tumbando con la vara mucha guava y mango. No te pago, no va a ser poco. Yo quedo a deuda en realidad las horas muertas juntos, el sofá y el libro grande sobre el más allá, tu carterita para remendar con la cuchilla magia artesanal, arroz con palta para desayunar y las canciones viejas de llorar, la carta que no pude contestar, cariño. No te pago, no va a ser poco. Yo quedo a deuda en realidad. Todos os povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.